en El Salvador. Esta semana se realizó en El Salvador el encuentro Los nuevos ciclos sociopolíticos en Centroamérica y su impacto en la vigencia de los derechos humanos. Desde esta actividad y con voces de varios países de la región, nos trae el reporte el comunicador Alfredo Carías. Organizaciones sociales y ambientalistas se dan cita en El Salvador para analizar la situación social y política de los países centroamericanos acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidos en temas como la migración, militarización, agua, minería y la corrupción estatal. Así lo explicó Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández. En algunos momentos, como que se regresara en el tiempo, porque regresan violaciones similares ocurridas en años anteriores, en muchos años, ¿verdad? El caso de Nicaragua es uno, ¿verdad? Cómo la dictadura de Ortega, ¿verdad?, está haciendo lo mismo que hacía la dictadura de Somoza, ¿verdad? Entonces, como unas cuestiones cíclicas, ¿verdad?, estas violaciones de derechos humanos. Y lo mismo está ocurriendo en los países centroamericanos, principalmente los del Triángulo Norte, ¿verdad?, con la cuestión de la militarización. En El Salvador se está militarizando el país. Mientras, Mercy Ayala, del área de investigación del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras, señaló que desde la génesis, caravanas que salieron desde el año 2018, se marcó un antes y después en materia de movimientos de migración irregular hacia los Estados Unidos. Arrancamos el 2020 con el fenómeno de las caravanas. A pesar de las restricciones, a pesar que en Estados Unidos han radicalizado las medidas, a pesar de que existe un muro tanto físico, pero también un muro militar, que es el que en este momento, principalmente en México, se está haciendo visible, ese muro militar que está impidiendo que migrantes hondureños y hondureñas, pero ahora también ya con agregados de salvadoreños, guatemaltecos que están encontrándose en la caravana que va en curso. Las representantes de las organizaciones pro derechos humanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, conocido como el Triángulo Norte, reconocido como países expulsores, luego de negociaciones bilaterales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se han convertido en países seguros, a fin de evitar que los migrantes centroamericanos pidan asilo al país del norte, señaló Walter Cook, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Realmente la situación migratoria de nuestro país va pues y es similar a la situación de El Salvador y Honduras. Actualmente pues estamos sufriendo una crisis política en Guatemala por el contexto que estamos viviendo. Precisamente también pues algunas acciones del expresidente de la República, Jimmy Morales, al firmar un acuerdo seguro con Estados Unidos, que al final lo que busca es reducir y ampliar la frontera hacia el sur de Guatemala. En ese sentido, pues contarles que la Corte de Constitucionalidad precisamente ayer falla en contra de este acuerdo firmado por el expresidente Jimmy Morales y que le da un respiro a las organizaciones sociales a poder seguir articulando acciones en favor de los migrantes en Guatemala. Los insumos y experiencias que serán compartidos por las organizaciones pro derechos humanos durante 2 días culminará con una síntesis y conclusiones de la jornada en la preparación de agendas nacionales y regionales en materia de dignidad y justicia para los pueblos. Esfuerzo organizado por la Asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, con el apoyo de la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar, CAFOP. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.